Pilas y Devotos Cargadores. Regresamos al programa histórico de Radio Estrella. Semana Santa en Guatemala. Querido, en este programa que inicia la primera semana completa de Cuaresma, recoger estas preciosas reflexiones para que, imitando al Señor, vivamos este tiempo de recogimiento, de ayuno y oración que nos permita hacer un cambio radical en nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Que eso significa conversión. Y que una vez convertidos al Señor podamos llevar con nuestra palabra y nuestro testimonio el mensaje de salvación hasta donde Dios nos lo permita. Para vivir santamente este tiempo de Cuaresma, contamos con nuestras hermosas tradiciones, con nuestra devoción y con nuestra fe, que sin duda nos conducirá a vivir mejor en esta vida y a gozar por la eternidad de la vida con Dios. Escuchemos ahora esta obra del maestro Álvaro Rodríguez, una marcha cuyo nombre original es Deo Gratias y que fue estrenada durante el cortejo procesional del Señor sepultado de la Escuela de Cristo en 1955. Escuchemos Gracias a Dios.